en Nicaragua. El pasado 26 de enero del 2023, un grupo de 24 personas invasores de tierras, conocidos como colonos, fueron detenidos por la Policía Nacional en la comunidad indígena Mayagna, Musaguas, en el Caribe Norte del país. Líderes mayagnas denunciaron que después de un incidente con estos invasores, lograron retenerlos hasta que llegara la policía a apresarlos. El ambientalista exiliado, Amaru Ruiz, dijo que las indígenas mayagnas esperan a que las autoridades procesen judicialmente a estos invasores, debido a que en los últimos 10 años se han denunciado invasiones y las autoridades al final dejan libres a los colonos. Además, los indígenas esperan que el gobierno de una vez por todas les resuelva el problema de saneamiento de sus territorios. Mira, en primer lugar, las comunidades indígenas mayagnas realizan los recorridos de patrullaje. En enero de este año realizaron ese recorrido. Sobre ese recorrido, que es un recorrido de resguardo de su territorio, secuestraron a uno de estos guardabosques. Las comunidades se organizaron y fueron a recuperar a ese guardabosque y efectivamente lo hicieron, y ocurrió un enfrentamiento entre el 16 y el 18 de este mes. Evidentemente, luego de ese enfrentamiento hubieron heridos, más de 3 heridos de los invasores colonos. A partir de ahí, las tensiones aumentaron en la comunidad, sobre todo de Musaguá y en la comunidad de Alal, que son dos comunidades que históricamente han recibido violencia sobre esos territorios. A partir de ahí, el gobierno territorial Mayagna Saunía emitió un comunicado donde pedía que la Policía Nacional y todas las instituciones del régimen llegaran a la comunidad para entregar a algunos colonos que ellos habían capturado. Evidentemente, luego de tanta presión e incidencia, y gracias a los medios de comunicación, se denunció y se pudo hacer incidencia alrededor de ese tema, y una comisión con más de 70 policías entraron a la zona y lograron ser entregados los más de 24 colonos que estaban invadiendo esos territorios. El régimen de Nicaragua publicó una nota, efectivamente, donde dice y reconoce los procesos de invasión, aunque no lo menciona dentro de su nota, sí se dice que hubo esa captura. Sin embargo, yo siempre soy cauteloso, nosotros siempre somos cautelosos, porque el régimen en otras ocasiones también ha detenido colonos y luego los deja en libertad. Es decir, no pasa el proceso de judicialización que debería y amerita por los procesos de invasión. Entonces, hay que esperar, a pesar de que también el Ministerio Público dijo que los iba a retener al menos 90 días para tener todas las pruebas y poderlos judicializar. Para nosotros este es un hecho importante, sobre todo porque las comunidades están demostrando que organizándose e incidiéndose, incluso capturando a los propios colonos, pues entonces de esa manera es que puede negociar mejor con el régimen para tratar de sanear ese territorio. El régimen de Nicaragua y Ortega Murillo no ha tenido la voluntad política para sanear los territorios indígenas. Por eso es que año con año vemos incidentes de asesinatos, heridos, etcétera. Y esto es una cosa que ha ocurrido sistemáticamente y que lamentablemente el país todavía no ha tenido esa voluntad política para sanear esos territorios, según lo establece la ley 445. La Policía Nacional, mediante una nota de prensa, indicó que los capturados fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento por los delitos de crimen organizado, usurpación de dominios privados y delitos ambientales. Las comunidades indígenas nicaragüenses constantemente son víctimas de invasiones de tierra. Incluso unas 13 comunidades tienen medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el peligro que eso representa, y varios de sus líderes han tenido que desplazarse a otros territorios para proteger sus vidas.